Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que estés acá y sigas acá con nosotros y que no sea simplemente una meditación o una reflexión personal, sino que realmente te escuchemos a vos. Que sea tu Espíritu el que nos hable a cada uno de nosotros en esta mañana. Y Señor, que llegues a lo más profundo de nuestro ser con tu palabra, nos renueves, nos transformes, nos animes y sigas actuando, como cantábamos hace un rato, vos que empezaste esa buena obra en nosotros, Señor, completala hasta el fin. Necesitamos de la obra de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tuvimos una lectura, así en el Antiguo Testamento, que era Génesis 7, 1 al 10. Y antes de abocarnos a ese texto, quería hacer un breve comentario sobre un pasaje del Nuevo Testamento, que haremos también alguna referencia misma dentro del mensaje, a modo de introducción. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. Y mientras lo van buscando, y pensaba en estos días, en este texto, en el mensaje para hoy, decía, bueno, es el día del niño, ¿no? Y hay una actividad para los niños, ahora no hay ningún niño acá, creo, ¿no? Son jóvenes, ya no hay más niños. Bueno, y hoy, como Día de la Madre, como Día del Padre, como Navidad, puede ser alguna que otra fecha más, son fechas que pueden ser muy lindas o muy tristes. O sea, hay casas en las que hoy es un día lindo, un día en el que se juntan con los hijos, con los nietos, con sobrinos, y hay fiesta, y hay alegría, y hay regalos, y hay casas en las que hoy es un día triste, porque ese hijo no llegó, porque el hijo se fue, porque la relación no es buena, porque el hijo partió, porque lo que pasó, porque hay soledad, y cada casa es un mundo, como dice el dicho. Así que hoy es un día lindo y es un día que no es lindo para todos. También es un día que para algunos es difícil. Es difícil porque quizás la familia no está como tendría que estar, ¿no? Quizás hay muchos problemas, incluso dentro de la familia. A lo mejor están los hijos, está la familia, pero el conflicto es tal que tampoco es un día lindo y no se puede festejar. Entonces, como después vamos a hablar un poco acerca de la familia, quería primero mencionar algo de este pasaje de Gálatas. Así, capítulo 6, versículo 7 en adelante, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Cuando leí este texto pensaba que he escuchado varias veces de grupos de solas y solos, y a veces dentro de las iglesias también, ¿no? Hay iglesias que tienen grupos de solos y solas. Yo digo, no sé si, me suena raro, en el reino grupo de solos y solas, ¿no? Creo que en el reino hablamos de familia de la fe. Y por ahí ese lazo de sangre no está o no está como debiera estar, pero al mismo tiempo hay un lazo quizás hasta más trascendente, que es el lazo de la fe, y que nos constituye como familia. Por eso en días como este es bueno que no haya solos y solas, sino que haya familia y familia de fe. Y que podamos animarnos y que podamos compartir y que nadie por lo menos sufra solo en este día si las cosas no están bien. Habla ahí de sembrar, ¿sí? Pero a veces las cosas no se dan, a veces nos toca lo que otros sembraron mal, y a veces nosotros sembramos mal. lo que nos dice que siempre va a haber una consecuencia de eso que se siembra. A veces la consecuencia es más próxima, a veces la consecuencia es en el más allá. Pero de todo lo que se siembra, algo sale. Y siempre sale algo. Y uno dice, pero si uno no siembra, también, porque cuando uno no siembra, siembra indiferencia. Siempre se siembra algo. El concepto de la tierra en la Biblia es una tierra que es para trabajarla, desde Adán en adelante. La tierra es para trabajarla. No trabajarla es hacer algo, es ser indiferente. Y de ese modo que se siembra, y se siembran espinos y cizaña. La tierra es para trabajarla. Y las relaciones, especialmente también entre la familia, también son para trabajarlas, para sembrar, para contribuir, para poner algo ahí, esperando que crezca. No tanto reclamar, hay que sembrar. Somos mucho más rápidos para reclamar que para poner cosas buenas en los otros. Bueno, con esto, así como a modo de introducción, vamos a tener en cuenta entonces a este pasaje de Génesis, que vamos a leerlo brevemente. Dice 7, 1 en adelante, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos, 7 hembras, pero los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa, sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves, de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Esta es la historia o el modo de contar de Israel qué es lo que pasó con un diluvio que no es particular o exclusivo de Israel. Había otros pueblos que tenían otros relatos acerca de algo parecido, como una gran inundación que acabó con una etapa. No vamos a entrar en el detalle de la textualidad o no del asunto, porque lo que importa para el análisis de esta mañana o la reflexión de esta mañana tiene que ver con ese trato de Dios con la familia, ¿sí? Uno, si quieren averiguar, por ejemplo, uno de los relatos es la epopeya de Gilgamesh. Pero hay particularidades distintivas en el relato de Israel. En estos pueblos paganos, como por ejemplo el que he mencionado, todo viene por un capricho de los dioses, que se pelean y terminan haciendo un desastre en la tierra. En cambio, en el mensaje del pueblo de Israel es, esto de los hombres no va más. Esta corrupción de los hombres no va más. Vamos a ver si podemos hacer algo nuevo y que funcione mejor. Y viene el asunto del diluvio como una nueva oportunidad para la humanidad. Dice ahí, en el versículo 1, el Señor le dijo a Noé, y la reflexión va a girar básicamente en torno a este versículo 1, el Señor le dijo a Noé, esto nos habla en primer lugar, o como primer punto, de que la salvación de Noé y su familia partió del corazón de Dios. Es Dios el que le dice, mira, yo voy a mandar un diluvio, se va a inundar todo, va a subir tanto el agua que todo lo que quede fuera del arca que te mando a construir se ahoga. Así que construí el arca. ¿Qué? El arca. Vas a tener que hacer un arca y le dice hasta cómo la tiene que hacer, ponerle brea, etc. Todas las instrucciones vienen de parte de Dios y todo el aviso de lo que va a ocurrir viene de parte de Dios hasta el momento de decirle, ahora entra en el arca, todo viene de parte de Dios. No es que no era un lúcido bárbaro que se dio cuenta de qué es lo que iba a pasar y preparó algo para salvarse. no es que tenía un instinto más desarrollado de supervivencia, es que Dios quiere salvarlo y hace todo, prepara todo para que él se salve. Parte del corazón de Dios esta salvación para Noé. Ya decían en el capítulo 6, versículos 7 y 8, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiso tener favor para con él. Contaba con el favor del Señor. No es que era tan bueno tampoco que Dios dijo, ah, no, a este no le puedo. Contaba con el favor del Señor. Un favor no es una deuda, es un favor. Contaba con el favor del Señor. En segundo lugar, pide una acción de fe de parte de Noé. Así que entonces decía, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca. Entra en el arca. Dios había dispuesto las cosas. Se lo explicó, le dijo cómo iba a ser todo, y le pide algo. Dice, vos, entrá en el arca. Noé podría haber dicho, bueno, con todos los animales, con todo ahí en el arca, esperemos que empiece a llover y nos metemos. Total, no se va a inundar todo en un segundo, ¿no? Podría haber discutido el asunto, pero no, Dios le pide primero ese paso de fe. No que te metas cuando ya se largó la tormenta y empieza a subir agua. Entra ahora y entonces después va a empezar a ocurrir esto. Y esto lo vemos repetidas veces en la Biblia. Muchas veces Dios dispone un montón de cosas para nuestro bien y te pide un primer paso como acto de fe. Por ejemplo, para mencionar solamente algunos, Josué 3:13, van a pasar para tomar la tierra prometida y dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, se abrieron, etc. ¿Sí? Dijo, bueno, cuando abro las aguas, pasen. No, dijo, preparen todo, levanten el campamento y cuando pongan el pie en el agua, ahí se va a abrir. ¿Sí? Le dijo Jesús a un ciego de nacimiento, después de ponerle barro en los ojos, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Jesús podía haber puesto su mano sobre él y sanarlo, o haber dicho simplemente la palabra, o ni siquiera eso, y lo podía haber sanado. Sin embargo, le pone barro en los ojos y le dice, anda y lávate. Le pide un acto de fe, hace algo con esa fe que te di. No es muy trascendente lo que hacemos con la fe que el Señor nos da, ¿sí? Así, Noé, que diga, entra en el arca. Todo lo demás, en definitiva, lo fue preparando el Señor. ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes? Poner el pie en el agua. El Señor es el que va a frenar el agua. ¿Qué tenía que hacer el ciego? Lavarse. Es el Señor el que le estaba dando la vista. Pero les pide algo, algo que sí podían hacer. A Pedro, después de haber pescado toda la noche, le dice, andá mal adentro y tirá la red. Y Señor, ya estuvimos tirando, andá mal adentro y tirá la red. Y va y lo hace. Ya estaba dispuesto el cardumen que no encontró toda la noche después de pescar, o de intentar pescar, porque no había pescado nada. Se le reventaban las redes. A los que tengan fe, dice el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que se refugian en Él. ¿Quién es el dichoso? El que ve en el Señor un refugio y se refugia. Y se pone bajo esa protección del Señor. De esta manera podemos pensar en que Dios nos invita y nos desafía muchas veces a pequeños pasos de fe, a que podamos entrar a eso que Él ha dispuesto. Y aquí el arca tenía que ver con la salvación de un momento específico, pero podemos entenderlo también simbólicamente como algo mucho más amplio. Entrá en la salvación de tu vida. No solo en la salvación eterna, entrá en la salvación acá y ahora, de un montón de cosas. Alejate de todo eso que tiene que ver con la contaminación de este mundo que Dios desaprueba y que destruye tu vida. Entra al arca. Entra. Así que entonces el Señor le dijo a Noé: entra al arca con toda tu familia. Interesante, ¿no? ¿Cómo hizo para entrar con toda la familia? ¿No? Dice que estaba casado, que tenía su esposa, tenía hijos, tenía nueras. No dice nada de nietos todavía, pero ya era un grupito. Ahora, Dios no hizo una reunión familiar y dijo: bueno, a ver, familia de Noé, mire, yo les voy a contar lo que voy a hacer, sino que dice que Dios habló con Noé. Y Noé dice: Dios me dijo que acá se va a inundar todo, se van a morir todos, así que estoy haciendo el arca. Y lo veían que hacía el arca, Dice que el arca la construyó Noé, no toda la familia. Así que lo miraban como construía el arca. Dice: ahora hay que subir con todos los animales, hay que subir porque Dios me dijo que hay que subir. ¿Cómo hizo para meter adentro a toda la familia? Evidentemente no lo hizo de prepo, porque eran muchos más que él. ¿Cómo hizo para meter a toda la familia? ¿Por qué la familia se metió en el arca si Dios no le había dicho nada a la familia? Evidentemente, Moisés vivía en comunión con Dios. Noé vivía en comunión con Dios. Tanto y suficiente como para que lo vieran a Noé y dijeran: seguro que es verdad esto. Porque él está en comunión con Dios. Y lo que Dios le dijo que hiciera, debe ser así. Si Dios le dijo que se va a inundar todo y que nos metamos en el arca, hay que meterse en el arca. Y de esta forma, la fe de Noé y su forma de vivir en comunión con Dios afectó a su familia. De tal modo que ellos se sintieron también convocados por esa misma fe a subirse al arca. Si Dios dijo, y Dios se lo dijo a Noé, debe ser así. Seguro que todo esto se va a inundar. Subamos. Y subió toda la familia. Ahora, esto nos lleva a pensar en que podamos vivir nuestra vida cristiana de tal modo que nuestra familia nos crea cuando digamos que Dios nos dijo algo. Lo repito, porque es importante. Nuestra vida cristiana debe ser vivida de tal manera que nuestra familia nos crea cuando decimos que Dios nos dijo algo. Porque el que no nos conoce tanto cuando decimos Dios me dijo, quizás nos cree. Pero la familia que sabe cómo somos, ¿no? Que sabe cómo somos, nos cree cuando decimos Dios me dijo tal cosa. Y esto nos habla de la coherencia de este hombre Noé y de cómo eso afectó a esa familia. Ahora dice que entró con toda su familia. Con todos, con todos, con los hijos, con las nueras. No dice nada de que la mujer le dijo: mira, a esta nuera por lo menos déjamela fuera, que puede ser, pero el texto no dice nada acerca de eso, ¿no? Entró con toda la familia, y esto nos habla también de que si Dios trata con toda nuestra familia, ¿cómo nosotros a veces ponemos barreras y nos gustaría dejar de un costado del arca ahí afuera, que tome un poquito de agua, alguno que no nos gusta tanto, ¿no? Con toda la familia, con toda la familia. Inevitablemente la veo a Fernanda y me viene mi suegra. Haría el esfuerzo y la incluiría en el arca. Es verdad. Bueno, voy a tomar nota de eso. Con toda la familia. Con todos los que son fáciles de amar y con los que son más difíciles de amar. Con aquellos que quieren estar con nosotros y con aquellos que no les causa tanta gracia estar con nosotros, porque a todo el mundo tampoco le caemos simpáticos. Con todos, con toda la familia. Decía entonces, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación, el único hombre justo, porque tú eres el único hombre justo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Era perfecto Noé? ¿Era un hombre perfecto que no había hecho absolutamente nada mal? Entonces Dios dijo, bueno, todos pecaron, entonces, como dice Romanos, están destituidos de la gloria de Dios, pero Noé no. Noé no pecó nunca. Entonces lo voy a salvar y bueno, a lo mejor le transfiere genéticamente una santidad al resto de la humanidad o de la nueva humanidad. No, no, dice que Juez, Noé simplemente recibió el favor de Dios. Recibió el favor de Dios. Y por si acaso el texto nos transmite después que festejó ese haber sido salvado de la inundación, entonces termina el diluvio y planta una viña y hace un vino y después lo toma todo. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero no era una persona perfecta. ¿Sí? No era una persona perfecta. He leído algunos comentarios y he escuchado muchas veces predicaciones acerca de esto. Y la gente dice, bueno, no, quizás lo que pasa es que era la primera vez que se hacía vino, y entonces él no sabía los efectos que eso iba a tener. Así que era el descubridor del vino. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que estaba muy viejito, y no sabía lo que hizo, y bueno, le hizo mal enseguida, y no tuvo oportunidad. La verdad es que el texto no da esa imagen para nada. Lo pueden leer después ahí, un poquito más adelante en el capítulo 9. Hizo vino y festejó y se emborrachó. ¿Cómo? ¿Noé? ¿Ese que había sido salvado? ¿Ese que Dios dijo, porque eres el único justo? Entonces evidentemente esto no tenía que ver con su perfección. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de personas justas, no habla de personas perfectas. Habla de personas perdonadas. Habla de personas que Dios tiene misericordia de ellas y lo vincula normalmente a su fe. Nos habla Hebreos de esto, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por dónde vino la justicia de Noé? Por la fe. Similar a lo que nos dice de Abraham. Abraham creyó a Dios y ¿qué hizo? Salió de Ur. Noé creyó a Dios y ¿qué hizo? Construyó un arca y cuando Dios le dijo entrar, entró. Y hay que esperar, y esperó una semana ahí. Con toda la familia, con los animales, esperó. Le creyó a Dios. Dios lo tomó por justo. Heredó, recibió de Dios esa condición de justo por la fe que tuvo, porque le creyó, no porque era perfecto, porque no lo era. No solo él no era perfecto, su familia no era perfecta. Su familia tampoco era perfecta. Después nos dice que ahí, cuando ocurrió esto de que tomó de más en su festejo, en el capítulo 9, uno de sus hijos descubre su desnudez, que es una forma sutil de hablar de que se aprovechó de que estaba borracho y desnudo y lo violó. Esto es lo que está diciendo. O sea, es una explicación o una declaración fuerte de lo que hizo. Uno encuentra este tipo de sutilezas muchas veces en el texto, especialmente del Antiguo Testamento, cuando se habla de fulanito, conoció a su mujer, no es que se la presentaron. Conoció tiene que ver con ese acto íntimo, sexual. ¿Sí? Son formas sutiles en las que el texto transmite esto que da vergüenza decirlo. Ahora, de esta familia, ¿esta es la familia que Dios salvó? ¿Este Noé que ni bien se termina el diluvio, hace una planta, hace una viña y se emborracha y viene el hijo y lo viola? ¿Esta es la familia que Dios salvó? Y sí, esta es la familia, porque el hombre peca. Porque el hombre y la mujer tiene en su interior esa tendencia al pecado. Afortunadamente Dios tiene en nosotros misericordia y restaura. y dijo, no voy a mandar más un diluvio, menos mal. Pero si no se habla de un juicio. Ahora, este hombre era un hombre de fe. Entonces, al hablar de la justicia de Noé, lo que nos está hablando es que Noé estaba en una correcta relación con Dios. Más allá de que tuvo momentos en los que pecó, Noé estaba en comunión con Dios, en una correcta relación con Él. Y por eso el Señor tuvo misericordia y lo salvó a él y a su familia. Finalmente, en la última parte de este versículo, nos dice, nos habla acerca de la generación. Dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Yo, desde que tengo memoria, y seguramente acá algunos tienen la posibilidad de tener más memoria que yo, otros menos, por allá, pero van, ustedes, los jóvenes, van a escuchar esto siempre. Que esta generación es la peor de todas. Que nunca se vieron las cosas que se ven ahora. Ahora, estos días, creo que fue ayer, ¿no? Que hubo un homicidio muy, muy grave. Algo comentaron a la mañana en el otro culto. De que para robarle a una gente que iba en el auto le pegaron un tiro a la señora para sacarle una cartera. Que tenía encima tenía un chico en brazos. Y uno dice, ¿en dónde estamos? Yo escucho eso y digo, ¿en dónde estamos? Escuchás 15 minutos de noticiero y no salís. Porque yo digo, o sea, pues salgo con mi esposa, escuchás eso y decís, no paro en ningún semáforo. ¿No? Porque a uno lo asusta. Después, bueno, uno se tranquiliza y dice, esto no pasa todo el tiempo, espero que no me pase a mí, se encomienda a Dios. ¿Dónde estamos? Y da la sensación, quizás a veces porque se transmite ahora mucho más masivamente por todos los medios de comunicación que tenemos, de que estamos en el peor de los momentos. Pero cuando la Biblia nos habla de lo que pasa con el hombre, nos habla de la creación. Y dice, bueno, Dios hizo a Adán y Eva, ¿y qué pasó con los primeros hermanos? Ah, uno mató al otro. Comenzamos con un crimen en la primera familia. De un hermano contra el otro, no de un hermano contra alguien que venía a agredirlos, de un hermano contra el otro. Entonces, de lo que más casi te puedes horrorizar, un hermano mata al otro, desde el principio. Avanza un poquito, viene esto de Noé, dice, bueno, la cosa empieza de nuevo. Ah, pero el que se salvó se emborrachó y vino el hijo y lo violó. Hablamos, Quito dijo algo en las oraciones, ¿no? De esto de los abusos y no sé cuántas cosas. Ojalá, yo no sé si son solamente dos por hora, me parece que debe ser mucho más grave la cosa en nuestro país, me parece. Pero nos dice el texto, esto no es nuevo, esto es del hombre. Y Dios se cansa de todo esto. Y si nos mirara por lo que hacemos constantemente, estaría enviando un diluvio y diciéndole a alguno del que tenga misericordia que se suba un arca. Pero la verdad es que todo esto, toda esta putrefacción del mundo, no es nueva. No es nueva. Está en el corazón del hombre desde la caída. No es una cuestión de esta generación. El hombre se viene degenerando desde los inicios, desde que el hombre pecó en Adán y Eva. Afortunadamente Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y voy a volver a leer Hebreos 11:7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. En este mundo, en el que nadie puede tirar una piedra y decir que no ha hecho nada malo, en el que nadie puede juzgar y condenar al prójimo porque todos tenemos lo nuestro, en este mundo, Noé construyó un arca para salvar a su familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y esa es mi pregunta para ustedes y para mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este mundo? Más allá de quejarnos con lo que pasa con esta generación perversa, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Noé construyó un arca para salvar a su familia. ¿Qué estamos construyendo? Oremos. Señor, Ya nos decías hace mucho tiempo en Eclesiastés que no preguntemos por qué todo tiempo pasado fue mejor, porque no era de sabios hacer esas preguntas. Y cuando nos encontramos con tu palabra y vemos cómo viene la cosa con el ser humano, nos damos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Que si no fuera por tu misericordia y por la obra de tu Espíritu en aquellos a los que estás regenerando, quién sabe cuánto peor sería todo esto. Y Señor, que si hay una esperanza, está en vos, y en el favor tuyo y en tu buena voluntad, y en ese rescate que vos podés hacer de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no nos quedemos nunca a la puerta del arca, sino que nos subamos. Que esa fe que vos nos has dado la pongamos en práctica, que actuemos, y que actuemos en favor no solamente de nosotros, sino también en favor de otros. Señor, te agradecemos por tu gran misericordia y por este llamado que nos has hecho a entrar al arca. Y Señor, te pedimos que nuestra vida de comunión con vos sea tan coherente para que muchos nos crean que se viene algo peor que el diluvio, que es el fin del mundo. Señor, que alguien nos crea cuando anunciemos que vos vas a volver a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos, y que en ese tiempo ya no habrá más oportunidad. Señor, que alguien nos crea, pero que vivamos de tal modo que seamos personas creíbles. Que vivamos en esa comunión íntima y plena con vos. Para que nuestra familia, aquellos que nos conocen de verdad, nos crean cuando hablamos de parte tuya. Señor, ayúdanos a mirar con compasión y misericordia aquellos que todavía no entienden de qué hablamos cuando hablamos del arca, porque no te han conocido. Porque si no fuera por esa misericordia tuya, aún nosotros estaríamos afuera. Y Señor, que si en esta mañana hay alguien que siente que está fuera del arca, que nunca entró, que no te conoce, que escuchó que hay otros que hablan de estas cosas, pero que no entró, vos lo recibas hoy en tus brazos. Que pueda confiar y que pueda subirse a este arca de salvación que has venido a constituir en la cruz de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.